amiga, a tu prima, a tu familiar. Si todavía no la regalaron nada, es el momento de ir a Stallín y comprar y aprovechar todas las ofertas que tenemos. También tenemos una tarjeta de regalo donde puedes dar un regalito de 20, de 30, de 40, de 50 euritos, de 60 euros, para que puedan comprar ese vaquero, esa segunda piel que se adapta también a nuestro cuerpo para todo tipo de mujeres, para todo tipo de curvas, y tener la exclusividad de lucir este fin de año y el que te coja el año nuevo luciendo un verdadero vaquero que se adapta a nuestra piel, a todos estos cuerpos maravillosos que Dios nos ha dado. Está allí nuestra segunda piel, Galerías y Taca, local 17. Un saludo para Dina, que lo hace todo con ese amor, con ese cariño para todas nosotras. Así que les invitamos para que también, si no puedes ir, ella te envía por catálogo. Y si no puedes pasar, pues le das un regalo, una tarjetita de regalo a tu pareja, a quien quieras dar ese obsequio, y que se pase tranquilamente por allí. Oiga, el 22 va a estar abierto todo el día, y el 24 hasta las 5 de la tarde, para que puedas pasar y no te quedes sin tu estreno, sin tu regalito y sin tu vaquero. Tu segunda piel está allí. De la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando. ¿Quedaste con hambre y son las 12 de la noche? ¡No! Eso ya es del pasado. ¡Excelente! Ahora en Vitoria Summer Express. Te lleva a tu casa lo que quieras comer, de jueves a domingo y vísperas de festivo, de 12 de la medianoche hasta las 2 de la mañana, porque con hambre no se queda nadie. Jamás. Pide el plato estrella de la casa, plato mixto, salchipapa express, perro caliente, hamburguesa express, alitas, pincho de chorizo. Llama al 663-49-1770. 663-49-1770. Servicio a domicilio. Summer Express, rápido y seguro y totalmente gratuito, porque quedarse con hambre fue cosa del pasado. Cumbia colombiana para el mundo entero. Bueno, ya lo sabes, oiga, para que no se quede con hambre. Porque eso ya se acabó. Aquí en Vitoria Gasteiz tenemos de 12 de la noche a 2 de la mañana Summer Express, que los atiende de jueves a domingo. De jueves a domingo y vísperas de festivo tenemos a Summer Express. Oiga, con la comida riquísima tenemos, les voy a decir un poquito lo que tenemos totalmente gratuitos para hacer ese pedido. El plato de la casa, el plato de la casa. Ya mismo les voy a leer todo eso que nos tiene Summer Express, porque eso ya de pasar hambre, eso ya se acabó. Muy sencillo, el plato de la casa es filete de ternera con pollo, con patatas y salsa. Oiga, plato mixto, el plato sería de la casa, salchipapa es esto, y como con la lengua enredada hoy, esta mañana. Perro caliente, tenemos hamburguesa, tenemos pincho de chorizo, tenemos alitas fritas. Desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana, porque quedarse con hambre ya se acabó, porque llegó Summer Express. Domicilio totalmente gratuito en el 663-49-1770. Domicilio totalmente gratis, 663-49-1770. Summer Express ha llegado para que no pasemos hambre de 12 a 2 de la mañana. Jueves a domingo y vísperas de festivo, ya lo sabes. Summer Express, 663-49-1770. Thank you. tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata. Con mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba. Distrilatina llegó diciembre. ¡Viva la fiesta! ¡Viva! Todos los productos para la Navidad en un solo sitio. Distrilatina te ofrece natilla maicena, harina para buñuelos y pan de bonos, hojas y harinas para tamal, pan colombiano, cucas, salchichón cervecero y chorizo santarrosano, aguardiente blanco del valle y ron viejo de Caldas. Refrescos Postobón, cerveza Águila Light y póker, chocorramo y quesos, Inca Cola y panetón de Perú. También productos de Brasil, Venezuela y República Dominicana. Distrilatina, calle Coronación 16 Bajo, teléfono 620-748-310. Y que viva diciembre. Visión Amá. Bendición a pa, bendición a ma, 11:07 de la mañana. Ya sabes que en Distrilatina encontramos todos los productos latinoamericanos. Oiga, tenemos a Venezuela, a Brasil, a Perú, a Colombia, Ecuador. Todo en Distrilatina. Calle Coronación 16 Bajo. Pasé la natillita, pasé el buñuelo. Tenemos el aguardientazo ahí. Yo no olvido el año viejo. Para que no olvidemos el año viejo y vivamos la tradición, la comida tradicional, nuestra gastronomía tradicional de nuestra tierra. Distrilatina nos tiene todo eso y mucho más. Ya lo sabes. 620-74-8310 para que llames y mires a ver, porque está abierto muchas horas. Para cuando salgas de trabajar, te dé tiempo a pasar a coger tus cositas. Distrilatina nos tiene todos los productos típicos de nuestra tierra para que disfrutemos estas Navidades y nuevo año, claro que sí, y todo el resto del año. Qué rico para bailar, enséñame a cantar. Porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, no, no, el año viejo. Porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una gorra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Qué rico pa' bailar, mira mulata, ay, qué rico pa' cantar. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita. blanquita, una burra muy blanquita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. ¿Y a usted qué le dejó este 2023? ¿Qué le va a dejar este 2023? Le dejó una buena suegra. Qué rico pa' cantar. A mí me dejó una buena suegra, pero todavía no tengo novio. Bueno, vamos a decirle adiós a este 2023 por todo lo alto. Sí, señor. Y que te traiga grandes cosas. Eurolatinas 107.1. Bueno, con sabrosura, 11 y 10 de la mañana. Esto es el Café de la Mañana con Jackie Potes, quien te acompaña esta mañana. Con buena música que puedes programar a través de nuestro WhatsApp 691-868239. Oiga, cosas para hacer es lo que tenemos estos 11 días que nos queda aquí en esta tierra, en Vitoria-Gasteiz. Muchos sitios donde ir a comer, donde ir a disfrutar, donde compartir con la familia. Y seguimos con más recomendaciones. 11 y 10 minutos, subámosle volumen a esa radio con el gran combo de Puerto Rico. Brujería. ¿Qué te habrá hecho esa chica? Que lo tiene arrebatado. ¿A cuántos arrebatados hay por ahí? Que ya estoy enamorado. Quizás será sus ojitos, o tal vez su caminado, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. Me quieres mandar pa' la tumba fría. Tú me hiciste brujería. Bruja, bruja, brujita. Tú me hiciste brujería. Demonio. Tú me hiciste brujería. Me echaste no sé qué en la comida. Tú me hiciste brujería. Siento una cosa fría. Eso es mucho tarrao. ¿Mucho tarrao, papi? Entonces usted no ha entrado a www.muchotarrao.com. En muchotarrao.com, la mejor tienda online de ropa interior latina, encontrarás el famoso boxer tarrao en algodón y microfibra. Y en la línea femenina, leggings reductores, bodys vaqueros, push-ups, shorts para el verano, blusas, vestidos, mallas. Y para cualquier ocasión tenemos una línea deportiva exclusiva. Todos son productos colombianos. Síguenos por Facebook como Mucho Tarrao, por Instagram Mucho Tarrao 7. Pedidos al WhatsApp 641-890135. No se trata de la talla que usas, se trata de cómo luces tu talla. Mucho tarrao. Tu cacique, Raulín. Esa noche voy a buscar.

o llamar al 641-890135, www.muchotarrao.com, 641-890135, y podrás ver todo lo que hay para nosotros y para ellos también, porque tienen la exclusividad de los Tarrao. De los Tarrao, de los Boxer Tarrao, directamente desde Colombia. Ahí tenemos vaqueros, tenemos bodys, tenemos leggings, vestidos. Cantidad de moda colombiana. Muchotarrao.com, los mejores diseños de vaqueros y bodys, leggings, para que te lo lleven a tu casa en 24 horas te llega. Entra y aprovecha todas las ofertas que tenemos este fin de año. Muchotarrao.com te trae la moda para toda la familia y sobre todo esa exclusividad de los Tarrao. Ahí está Tecnotroni, 11 y 20 minutos de la mañana, saludando a Ángel, saludando a David, saludando a Damari, saludando a Jorge, a Andrés Felipe, a todos ustedes que están ahí al otro lado conectadísimos a través de la 107.1 de La Más Auténtica, con buena música, con toda mi buena vibra, aquí en el Café de la Mañana. Largo y voluminoso, hazlo realidad. Roslin, centro de belleza, colocación de extensiones con las técnicas más avanzadas, indolora, asesoramiento personalizado para toda ocasión. Visita nuestra tienda en Galería Ítaca, local 14, en la calle General Álava 7. Cita previa 643-323-355. Roslin, centro de belleza, para lograr el look que siempre has deseado. Métete pa' reventarlo. Bueno, pues si tú quieres disfrutar de un precioso cabello, sueñas con tener ese cabello largo y voluminoso, hazlo realidad. Oiga, tenemos a Rolly Centro de Belleza. Allí te pueden extensiones con las técnicas más avanzadas y tras de eso, indolora. Tú sabes que es ir a ponerte ese cabello. A mí que me gusta usar ahí mi peluquín, mi sabroso, bonito. Y lucir esbelta con ese cabello largo. Y que te duela, pues no, aquí Rosy nos tiene la mejor técnica para que no duela, indolora totalmente. Está en Galería Ítaca, General Álava número 7. Puedes pedir la cita a través del 643-32-33-55. 643-32-33-55. Puedes visitar la tienda en Galería Ítaca, local 14. Oiga, voy a lucir y terminar este año con una melena esbelta, larga. Como siempre lo has soñado, pues ya sabes dónde tienes que ir. Hazlo realidad en el Centro de Belleza Rosy. 11 y 24 minutos de la mañana, seguimos dándole ese toque a este Café de la Mañana. Con buena música, con buena compañía y sobre todo con ustedes ahí al otro lado. Yeah. ¿Cómo será esto? Sencillo, me llevó los instrumentos. Siente la Navidad, celebra con el mundo el amor y la amistad. Con 107.1 FM, Eurolatina, cada día más auténtica. Siente la Navidad. Único en Victoria Gasteiz, Jenny Nice Beam. Ando por ahí con los. ¿Deseas uñas hermosas con estilos modernos y clásicos? Manicura, pedicura, uñas de gel y acrílico, depilación con cera facial, tratamientos con parafina y chocolaterapia. También contamos con un nuevo servicio exclusivo de pestañas, pelo a pelo 3D, rusas y lifting de pestañas. Jenny Nice Beam, calle Postas 32, pasaje Postas, reserva al 623-409526. Servicio exclusivo para personas exclusivas. Jenny Niles B. Con los de siempre, un flow cabrón que nos ha dado Jenny Niles B. A quien le voy a dar las gracias porque ha formado parte siempre de esta familia de Eurolatina, que nos ha apoyado y nosotros igualmente siempre le hemos apoyado. Y le vamos a dar las gracias porque este 31 de diciembre va a cerrar sus puertas. Así que todavía tienes 10 días para que vayas y te hagas tus uñas, para que te hagas ese lifting de pestañas, esas pestañas 3D. De momento va a cerrar sus puertas, pero volverá dentro de muy poquito. Así que estaremos avisándoles cuándo será ese retorno y de qué manera va a ser. Así que le damos las gracias y todavía estás a tiempo para que pides tu cita en el 623-409526. Y le vamos a desear todo lo mejor a Jenny Night Beat, salón de estética, uñas esculpidas, pestañas, manicura, pedicura, acrílico, lifting, depilación, hidratación y todo ese servicio maravilloso y profesional que siempre nos brindó y que nos va a brindar más adelante. Jenny Night Beat en la calle Postas 32, pasaje Postas. Muchas felicidades y una feliz Navidad y prosperidad para Jenny Night Beat. Que a otro yo no le puedo dar el sí. Yo no encuentro un corazón que me sepa cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal. Llega la abeja al panal. Oye. Quiéreme como te quiero a ti. Dame tu amor sin medida. Búscame como abeja al panal. Viva la miel de mi vida. Yo no encuentro un corazón alta, llega la abeja al panal, llega la abeja al panal. Estás escuchando Es Latina 107.1 más auténtico. Contento. Amanecí contento. Hoy yo me voy de rumba. De rumba me voy. Voy a gozar mi vida. No sé si mañana estoy en una tumba. Zumba. Amanecí contenta. Sí, señor, 11:31 minutos de la mañana. Estamos en el café. Ese rico café que ya va a pasar al vermú. Y enseguida nos vamos a ir a comer. Así que venga, arriba. Vamos a tomar ese cafecito, ese caldito caliente, o lo que te apetezca tomarlo, pero en buena compañía, y sobre todo contigo mismo, con armonía, con amor, con ilusión. Este miércoles maravilloso, 20 de diciembre, nos quedan solo 11 días para terminar este 2023. Vamos a ponernos contentos, vamos a ponernos felices, vamos a darle gracias a la vida. Vamos a subir esa temperatura en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestra vida. Sea lo que sea que te esté pasando, vamos a superarlo, vamos a crecer y vamos a avanzar. ¿Amaneciste contento? ¿Amaneciste triste? Pues venga, conéctate aquí a través de la 107.1 de La Más Auténtica y déjate llevar. Sube el volumen a tu radio y anímate. Hoy yo me voy de rumba. De rumba me voy. Voy a gozar mi vida. No sé si mañana estoy en una tumba. Zumba. Amanecí contento. Hoy yo me voy de rumba. Voy a gozar mi vida. No sé si mañana estoy en una tumba. Calle, y yo voy a beber. Yo voy a beber. Hasta que me saque malo. Y yo voy a beber. Yo voy a beber. Hasta que me saque malo. No le pare a la envidia ni a la maldad. Siempre de ti van a hablar. Tira pa'lante y no le pare nada. Y no dejen que en tu vida nadie vaya a mandar. Estoy feliz, que bien se siente. Ama tu vida, no pienses tanto en la muerte. Date un consejo y despeja tu mente. Y busca un buen ambiente con gente diferente. Amanecí contento. Hoy yo me voy de rumba. Un toque de sabor con Jackie. Voy a gozar mi vida. No sé si mañana estoy en una tumba. Zumba. Amanecí contento. Hoy yo me voy de rumba. Voy a gozar mi vida. No sé si mañana estoy en una tumba. Calle voy. Y yo voy a beber. Yo voy a beber. Hasta que me saque malo. Siente lo mejor de la música aquí en Eurolatina. Siente lo mejor de la música, 1175. Nos vamos ahí a estos años de Atapuerca. Con buena música, con esos clásicos que nos ha dejado un gran legado musical. Oiga la lambada, nos vamos al 89. Yo tenía 10 añitos. Ay, ay, ay. ¿Quién no se bailó la lambada? Pues bailérensela hoy aquí en el Café de la Mañana a través de la 107.1 de La Más Auténtica, directamente desde Vitoria para el mundo. Ay, ay, ay. Súbale volumen a esa radio y gócesela. Chorando se foi quem día só me fez chorar. Chorando se foi quem día só sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Sería que todos pudiéramos estar bajo el mismo sol, el mismo sol, que todos tuviéramos las mismas oportunidades en este mundo, sería maravilloso. Vamos a seguir pidiéndolo, yo los pido para este 2024. Ojalá sea posible un día la paz y el amor para todo el mundo. 11:42 minutos, yo quiero decirte feliz Navidad a toda la gente que está ahí al otro lado, siempre en sintonía de tu emisora de Victoria para el Mundo, Eurolatina, la 107.1. La más auténtica. Oiga, y con estos clásicos y con estos viejitos me voy a despedir, me voy a ir despidiendo, pero todavía nos queda unos 10 minutitos donde vamos a poner pura musiqueta, purita musiquita viejita de los clásicos que nos gustan. Y quiero darle las gracias siempre por estar ahí al otro lado conectadísimos con todos nosotros, con todo este equipo de trabajo de Eurolatina, los que queremos siempre acompañarte de la mejor manera. Hoy es miércoles 20 de diciembre, con nuestra mejor actitud y con totalmente nuestra gratitud. Canon Edition. Eliel el que habla con las manos. El rey. El fantástico Mario V.I. Otra más de los que hemos llevado el género hasta otro nivel. No se preocupen. Ustedes no podrán con el jefe. Somos los genios. Somos los genios. Eurolatina 107.1 FM, cada día más auténtica. Llegó diciembre al Hotel Restaurante Palacios. ¡Eso es diciembre! Celebra con nosotros la Nochebuena y el 25 de diciembre. Degusta la rica natilla, buñuelos, platos navideños, lechona y cordero por encargo. Y fantástico menú especial. Reserva ya la fiesta de fin de año con cotillón, parrandón, DJs invitados, chupito de bienvenida, cubatas, botellas de licor, de todo. Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi... Despide el año con la tradicional quema del año viejo y recibe el año nuevo con la mejor vista del País Vasco. Reserva una habitación en el Hotel Restaurante Palacios. Info y reservas 945-368-744 o al 653-472-415. Hotel Restaurante Palacios te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Oiga, como lo has escuchado, Hotel Restaurante Palacios te desea una feliz Navidad. Y para Nochevieja tiene, les voy a decir el menú que tiene para Nochevieja. Entrantes, surtido ibérico, ensalada templada de pato, mango y vinagreta de frutos rojos. Carrusel de mariscos, langostinos, gambas, cigalas, almejas, navajas a la brasa. En ración de pescado tiene rodaballo al horno con refrito de ajo, rápida la gallega. Sorbete de limón para suavizar allí, para seguir con ese segundo. Ración de carne, cordero asado, cochinillo lechal asado, entrecot a la brasa, carrilleras en salsa al vino tinto. De postres tiene tarta casera de queso, tarta muerte por chocolate, flan casero con helado. Con 82 euritos, vea tremendo menú para Nochevieja. Y también entra la bebida, el chupito, el café incluidos. En Nochevieja incluyen uvas, una copa de champán y bolsita de cotillón. Ya lo sabes, Hotel Restaurante Parador Palacios celebra contigo la Nochevieja. Se acerca la Navidad. Eurolatina 107.1 FM, cada día más auténtica. Bueno, 12:54 minutos, me han pedido aquí esta canción. Romántico de Roberto Lugo, y he puesto Roberto Ledesma. Pero no pasa nada, aquí estamos para complacer a todos mis queridos oyentes y fieles oyentes que están ahí al otro lado. Un saludito para Marta Nice, la reina del arreglo de las uñas, aquí en Vitoria-Gasteiz. La encontramos ahí en la junta. Para ella, con muchísimo cariño, de Roberto Lugo. Romántica como es ella. Toma un rumbo al menos con sentido. Lentamente se quedó el amor que surgió solo del verte. Ya ves, lentamente se quedó el amor que surgió solo del verte. Este mes de nuestro amor tan lindo, un amor tan lleno de sorpresas, detalles sencillos, infinitas gracias y riquezas, donde nunca me canso de verte, de besar tus labios, de tenerte, de rondar tu cuerpo palmo a palmo, de sentir tu piel estremecerse. Ya ves, solo tengo esta canción para decir que te amo enormemente. Para decir que te amo enormemente. Es tan grande nuestro amor tan lindo, un amor tan lleno. es estar junto a ti y enamorado cantarte una dulce canción romántica. Quiero vivir Latina 107.1 FM, cada día más auténtica. El café de la mañana, Yaco Yaqui se prepara que el bebé. Salsero, prográmalo, no te lo pierdas. Moliendo café. El café de la mañana, con Yaqui colando el café. Sabrosito como es. Rico y meloso, bebé, programando en clave, poniéndole caché, como quiera tú ves. El café de la mañana con Jackie, ya tú sabes, prográmalo. Sí, señor, programa el café de la mañana conmigo a las 9 de la mañana. Estaré acompañándote mañana, si Dios permite. Y seguimos aquí presentes. Gracias por haberme acompañado. Por supuesto, y aquí les voy a dejar conectadísimos con toda la programación que trae Latina, la 107.1, la más auténtica. Pero no sin antes irme y dar las gracias a todos nuestros colaboradores, que gracias a ellos pues nos permitimos estar aquí presentes. Y por supuesto, gracias a todos ustedes que han estado ahí al otro lado. Bueno, con el patrocinio de Pau Show, con el patrocinio de Jenny Knight, de Consuelo Parra, de Bar La Concordia, de Mark Buberton, de Leo, de JB, de Nicole Bar, de Tienda Mayor del Río, de M Eventos, Chus Bar, DC Latina, JB, Juliet González, Clínicas Irribarri, Magic Queen, donde el Hotel Palacios, oiga, CBK, los Reyes del Pollo, está Jean, DHLK Abogados, la Junta, el Arriero, la Comisaría, Montenegro, Belleza y Salud, y sobre todo ustedes que están ahí del otro lado. Gracias por haberme acompañado esta mañana, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora y por este mismo canal, en el Café de la Mañana con Jackie Potes. Cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. somos tu mejor compañía. Eurolatina 107.1, tu radio. Señora, perdone si lo ofendo. Señora, pero debo confesar lo que siento. La quiero, señora. No es su culpa, usted no ha dado ni un minuto de su tiempo. Me he enamorado como un tonto, lo confieso. Es su belleza que me atrae, lo comprendo. De su tiempo, me he enamorado como un tonto, lo confieso. Es su belleza que me atrae, lo comprendo. Señora, señora, ¿cómo decirle al corazón? No debes enamorarte de ella porque dueño tiene. Si el corazón no lo manda nadie, señora, cerré mi puerta viéndole a mis sentimientos y mis oídos ensañar repitiendo. La quiero, señora, siento celos cuando en la besa siento en mi garganta, un trago amargo que envenena mis entrañas. Si un día le falla, seré su dueño. Señora, yo no le pido que no me dé si no quiere. Yo no pretendo interponerme si lo quiere. Quiero que sepa que hay un hombre que la quiere. Y por usted daría mi vida. somos más que una radio. Eurolatina